Mi nombre es Jimena Natalia Benavides, estoy en el acto de Ni Una Menos, cumpliéndose un año, tratando de hacerle fuerza a la ley que se ha presentado, que todavía no está, ¿cómo se puede decir?, reglamentada, y haciéndole, como quien dice, el apoyo hacia las mujeres, porque hoy en día es mucho el maltrato para ellas. Y también en sí, la sociedad de las travestis, las trans, los gays, que dentro de todo se puede, ¿cómo se puede decir?, socializar en el tema de las mujeres, porque sufrimos casi lo mismo. Nada más que por ahí se diferencia en el maltrato de las mujeres al maltrato verbal de la sociedad gay, como quien dice. Y estamos por eso acá hoy, haciendo presencia y pujando para que pueda salir la ley, para poder proteger a muchas mujeres y salvar muchas vidas.